Travel One International, pensando en sus representantes, ha diseñado este material de capacitación para proporcionar todas las herramientas que usted necesita para hacer de su actividad dentro de la compañía un negocio exitoso. En este audio CD se explicará un tema de mucha importancia dentro de la construcción del negocio: seguimiento, cuyo objetivo es aumentar la efectividad de los cierres, es llevar a su invitado a tomar una decisión. ¿Cuántas veces ha sentido que hace una buena presentación y llega el momento en que le dicen cómo lo está haciendo de bien y a veces qué buena presentación? Pero realmente al final el invitado nunca toma la decisión de ingresar a la compañía. ¿Alguna vez ha vivido esto? Esta es una situación común que se le presenta a cualquier representante de Travel One International, pero de eso se trata el proceso de aprendizaje que tiene que vivir, aprender diferentes pasos como hacer la presentación, hacer un buen cierre, pero llega un punto donde el invitado sale y se va sin dar una respuesta y los representantes se quedan sin saber qué hacer, si llamarlo o no. Algunas veces sienten temor de llamarlo y preguntarle si había tomado una decisión. En ese momento, usted puede sentir desconcierto, pero ello le ayudará a entender que tiene que prepararse para este negocio, entender que en los negocios lo más importante es concretar. De ahí el objetivo de este audio CD: lograr que usted aumente la efectividad en los cierres. Aquí encontrará herramientas que le van a permitir llevar a ese invitado a tomar una decisión, ya sea un buen sí o sea un buen no. Además, va a evitar que usted se quede esperando en el tiempo sin saber qué está pasando con su invitado, si todavía sigue entusiasmado o no. ¿Qué es seguimiento? Es el proceso que sucede desde que el prospecto ha terminado de escuchar su presentación, aún no ha tomado la decisión de hacer la inversión y el momento en que ingresa a la compañía. A continuación, va a realizar el siguiente ejercicio. Se va a situar en una presentación del negocio. Visualícese sentado frente al invitado. En ese momento, ya ha resuelto todas las dudas. Es importante que retome el CD de cierre para recordar las dos preguntas finales de una presentación. ¿Qué fue lo que más le gustó y cómo lo va a pagar? Cuando ha realizado estas dos preguntas y se da cuenta que el prospecto le quiere aplazar, quiere pensarlo o no va a hacer la inversión inmediatamente, aquí empieza el proceso de seguimiento. Este momento es de suma importancia porque usted no puede permitir que el invitado se levante de la mesa sin que tenga el material que le amplíe la información para ayudarlo a tomar una buena decisión y sin haber generado una nueva reunión con usted. Después de terminar la presentación y el cierre, usted va a hacerle la siguiente pregunta al invitado. ¿Usted se da cuenta del negocio que tiene al frente? Esta pregunta le permitirá tener respuestas como: claro que sí, por supuesto. Esta respuesta le abre la puerta al seguimiento, puesto que el invitado ya le había dicho que por ahora no. El nuevo sí deja un espacio para que usted entre de nuevo a retomar de la siguiente manera. Le va a entregar al prospecto el material adecuado para darle información adicional y va a crear una nueva cita para concretar la decisión que él va a tomar. En cuanto al material, es importante que retome de nuevo la presentación en donde la persona ha contestado que sí vio el negocio. Usted debe aprovechar ese momento para decirle que su interés es que tome una sabia decisión. Para ello, le va a entregar unos audio CDs para que los escuche en su casa y luego le pueda decir la decisión que ha tomado. Los audios y CDs que se recomiendan de seguimiento deben ser seleccionados de acuerdo al tipo de persona que tiene frente a usted. Si el invitado está muy interesado en los beneficios, en economizar en sus viajes, debe entregarle el DVD de Productos y Beneficios. Si la persona que tiene enfrente es independiente, con cierto nivel de estatus, pero no tiene suficiente dinero, le puede entregar el CD Mi Transformación de Ramiro Reyes. Si es una persona independiente, emprendedora, a quien le gustó la oportunidad, pero que tiene algunas dudas, entréguele el CD ¿Cómo construir un negocio exitoso? De Norman Cornejo. Si es un alto ejecutivo de una multinacional, para él hay un audio CD muy bueno que se ha denominado Alto Ejecutivo Empleado, que es la historia de Annette Cateriano. Muchas veces usted puede tener al frente personas empleadas. Si es un hombre empleado, entréguele el audio CD de Leopoldo Castillo, Tú Puedes, No Te Confundas. Si es una mujer o un empleado con una mentalidad muy fuerte frente al empleo, entréguele el CD Todo Depende de Mí, de Jenny Castañeda. También se puede encontrar personas con mente abierta que ya están hablando de libertad financiera. A ellas les puede entregar el CD de Edison Ortiz, denominado Despierta tu Mente Abundante. Para las personas muy espirituales, con pensamientos de la nueva era, está el CD Líderes que Conquistan, de Ramiro Sea. Si se encuentra con un grupo familiar, una persona que tenga un pensamiento muy de familia, una familia bien constituida, con creencias y metas, para ellos está el CD Creencias, de Luis Lescure. La siguiente situación se le puede presentar muy comúnmente. Tener a una pareja sentada al frente, donde uno está indeciso y el otro queriendo tomar la oportunidad. O puede tener al esposo sentado que le dice que la persona que toma la decisión es, o a quien tiene que consultar es a su pareja. Para ellos, la compañía tiene un CD llamado El Reto de Trabajar en Pareja, de Luca Meloni y Lili Rosales. Ahora, si le quiere entregar una visión general del negocio, entréguele el CD Enfoque, de Walter del Río. Adicional al CD que haya escogido de los mencionados anteriormente, entréguele el CD Un Negocio Perfecto, de Robert Kiyosaki. La recomendación es que no le entregue más de dos CDs a las personas porque no van a tener suficiente tiempo de escucharlo y además las puede sobresaturar de información. Una vez entregados los audios CDs, usted va a concretar una segunda cita para lograr el cierre. Para esta parte, existen unas recomendaciones que usted va a aplicar con su invitado. Estas recomendaciones son dos advertencias. La primera, evite que su invitado busque información en fuentes no reconocidas y se desanime por no tener la información adecuada. Y la segunda es para asegurarse del cumplimiento de la cita de seguimiento. Con esta recomendación, usted le va a demostrar que su tiempo es valioso, al igual que el de él o ella. La primera recomendación es cuando su invitado se va a ir a pensarlo. Se lleva el material de seguimiento. Usted puede decirle lo siguiente. Mire, Carlos, le voy a recomendar algo muy sencillo. Si usted quiere saber más del negocio, si tiene dudas, pregúntenos a nosotros para que realmente tome una buena decisión. En ese momento, usted le puede contar algo sobre su historia personal, como por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de ingresar a Travel One, esa decisión la tomé solo. Otra cosa hubiera sido si yo me hubiera ido a consultarle o a preguntarle a mis compañeros de trabajo qué pensaban acerca de esto, pues ellos trabajan en algo muy diferente, no saben nada de negocios. Tienen temores diferentes. Tal vez ninguno hubiese entrado a Travel One porque no hubieran visto la oportunidad. Otra sería mi historia si me hubiera dejado guiar por la decisión de ellos. Es igual a cuando le duele la cabeza. ¿A quién llama? ¿A su amigo ingeniero? ¿Al vecino? ¿Al economista? ¿O llama a un médico? Es importante que entienda esto hoy, que nos pregunte a nosotros si tiene alguna duda. En esto consiste la primera recomendación que va a aplicar con su invitado. Aquí se debe tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que las personas que vaya a invitar a la capacitación tengan un one-to-one previo. Si decide invitar a su prospecto a un plan de acción, a esta persona le va a generar muchísima tranquilidad saber que puede alcanzar los resultados deseados. Si su decisión es invitarlo a la presentación institucional, allá podrá presentarle a otras personas que han alcanzado resultados importantes, que están viajando, economizando en sus viajes y generando ingresos. ¿Qué mejor evidencia que esa? Si decide invitarlo a la capacitación institucional, puede aprovechar también para presentarle gente exitosa, de una excelente actitud, y allí se podrá dar cuenta de la seriedad y la actitud que tienen los representantes de Travel One acerca de la preparación para desarrollar este negocio. En este momento, usted le va a decir a su prospecto: mire, Carlos, con toda franqueza, si ya ha escuchado el CD y no piensa asistir a esta nueva cita, es mejor que me llame o me avise. Al igual que si su decisión es la de no tomar la oportunidad, para que ni usted ni nosotros perdamos tiempo, dígamelo con toda tranquilidad. Es importante que no olvide estas recomendaciones, porque esto le va a dar seriedad al negocio. Si después de la segunda recomendación, igual la persona incumple la cita, acuérdese del audio CD de cierre donde usted tiene que cerrar ciclos. No sienta temor, llame a su invitado y cierre el ciclo con él. Dele valor a su trabajo. En el momento de su segunda cita con el prospecto, no repita el one-to-one. Limítese al objetivo de la reunión, que es ampliar la información. No trate de convencerlo. Deje que él mismo vea y tome una decisión. No le pregunte cosas como si va a entrar o no. Hágale nuevamente las preguntas de cierre. ¿Qué fue lo que más le gustó y si ya pensó cómo lo va a pagar? Siempre piense que la persona va a tomar una respuesta positiva. Nunca olvide tener con usted los audios y CDs de apoyo de seguimiento. Al igual, no olvide llevar formularios cuando tenga la segunda cita con su invitado. En definitiva, su objetivo es obtener un buen sí o un buen no. Si la persona definitivamente no ingresa, déjele su tarjeta de representante para que en algún momento lo pueda asesorar en unas vacaciones. Recuerde que su negocio también es el de referir turismo. A este invitado también lo puede llamar en unos 3 meses. En este momento no le hable de Travel One. Pregúntele cómo está, cómo le ha ido. Interésese por su vida y cuéntele lo bien que está usted. No le pregunte acerca del negocio. No le muestre mucho interés para que él ingrese. Deje que él mismo se interese gracias a su historia. A las personas que definitivamente dijeron que no, que nunca cumplieron las citas, no los descarte. Téngalos siempre presente. Hágales una llamada cada 6 meses para saber cómo están. Piense que algún día ellos van a tomar una decisión diferente, porque la vida cambia y las circunstancias cambian. Podrán ser clientes potenciales a quienes puede tener como opción para referir turismo. Considere la posibilidad que algún día esa misma persona que hoy le dio un no rotundo, mañana lo puede llamar, tal vez cansada de su trabajo, a decirle que por favor le explique el negocio. Entonces no descarte a nadie, siempre téngalos en su lista. El seguimiento termina cuando el prospecto, sin importar el tiempo, toma una decisión afirmativa. Luego del sí, usted debe continuar con el proceso de mis primeras semanas. Por último, hay que tener en cuenta el tema de ética y procedimientos, vital para su negocio. Cuando usted hace seguimiento a un invitado, tiene 30 días para lograr el cierre. Desde ese momento, el invitado queda en libertad, ya sea para ingresar al negocio con usted o con otra persona. Si alguien diferente a usted le ha hecho ya una presentación formal de Travel One a una persona, pregúntele: ¿cuánto hace que se le hicieron? Si fue menos de 30 días, apoye el trabajo de los demás. Refuerce la decisión para que ingrese con ese representante. Respete el trabajo de los otros. Obviamente, no use esta norma de los 30 días para su provecho. Es importante tener clara la norma para que se respete tanto el trabajo de los demás como el suyo. Para tener mayor claridad sobre este tema, es importante leer el manual de procedimientos de la compañía para tener un negocio próspero y lleno de valores. Para concluir, el seguimiento es una herramienta básica para concretar cierres efectivos y el objetivo es que ayude a su invitado a tomar una buena decisión. Cuando termine la presentación, entréguele los audios y CDs de seguimiento y concrete una nueva cita de cierre. Con estas herramientas, seguramente va a lograr grandes resultados. Es importante que confíe siempre en lo que siente su corazón. Solo usted va a luchar por sus propios sueños, nadie más. Aférrese siempre a lo que quiere y haga lo que sea necesario para lograrlo. Travel One International. Edificación. Travel One International brinda una oportunidad de crecimiento y proyección personal a sus representantes. Por ello, ha diseñado unos lineamientos generales que les enseñan a través de este sistema de capacitación a edificar, ayudar y proyectarse entre sí. A continuación se explicará un tema de vital importancia para la construcción de su negocio, denominado edificación. ¿Sabe usted qué significa la palabra edificación? Edificar es un concepto que se aprende en Travel One. Edificar es construir, es hablar bien de una persona, no es adular ni inventar cualidades de alguien. La importancia de la edificación es crear un espacio de confianza entre la persona que usted trae como invitado que por primera vez va a conocer el negocio de Travel One y al representante que lo está apoyando a usted. Una vez hecha la edificación y creado el espacio de confianza, toman asiento y empiezan a hacer la presentación del negocio. Obviamente hay un proceso de romper el hielo. Esto se explicará más detalladamente en la presentación efectiva. Pero algo importante es que usted debe tener una actitud de cierre, que debe estar enfocado en la presentación, que esté pendiente de la presentación, y es mejor que se quede en silencio, porque si usted hace alguna ampliación al representante que lo está apoyando, pues lógicamente va a perder valor allí. Mejor no haga preguntas que no den al lugar. Las preguntas las puede hacer después de la presentación del negocio. Simplemente confíe en la persona que tiene más tiempo, la experiencia y más resultados para hacer esta presentación. La edificación es construir una relación. Es una forma de comunicación no tradicional y es la clave del desarrollo de la organización que usted ha empezado a construir en Travel One. ¿Por qué es importante hacer la edificación? Es clave edificar porque durante esta acción se crea un ambiente adecuado de confianza, triunfo y excelencia entre la persona que presenta, el prospecto y el invitado. Adicionalmente, la edificación aumenta su probabilidad de cierre. ¿De qué manera se debe realizar la edificación? Cuando usted edifica, debe resaltar los aspectos positivos de las otras personas, hacerlo con sinceridad, de corazón y de la manera más natural posible. Recuerde que cuando usted recibe una edificación, es importante devolver de igual forma esa edificación. Esto quiere decir que siempre la edificación debe ser de doble vía. A continuación escuchará algunos ejemplos de edificación que puede poner en práctica en el momento que sea necesario. ¿Cómo puede usted edificar si se encuentra solo con su invitado? En ese caso, usted puede llamar por teléfono a algún líder y le pasa a su invitado. En esa llamada máximo de 2 minutos, el líder va a dar el testimonio de su experiencia personal en el negocio y va a devolver la edificación hacia usted. ¿Cómo edificar cuando usted está en compañía de su líder? Debe empezar por edificar las cosas positivas de esa persona, de su desarrollo en Travel One, hablar sobre el apoyo que su líder le ha brindado en el negocio y sobre la manera en que están trabajando. Tenga siempre en cuenta edificar a su líder o patrocinador y presentarlo a sus invitados. Recuerde que cuando comenzó el negocio, usted no hacía sus propias presentaciones. Fue su líder o patrocinador quien hacía sus presentaciones mientras usted grababa, tomaba notas y aprendía cómo hacerlas. edificando a su patrocinador, estará construyendo la credibilidad en la mente de sus prospectos. Adicionalmente, le permitirá que su líder o patrocinador le brinde toda su ayuda y apoyo en la construcción del negocio Travel One. Con Travel One, descubre, aprende, sueña.